Las mujeres no se atreven a decir que aman a sus maridos porque esas son tontas, po. No han entendido nada. Los hijos, como me decía el otro día un grupo universitario, no se atreven a decirle a sus papás que los quieren porque tienen pavor que los papás les digan, ¿y vos cuánto querís? Vaya a pedir el auto el sábado, ¿cierto? ¿O querís un carrete más largo? Y los papás no se atreven a decirles a sus hijos que los quieren porque tienen pavor a que el cabro les diga, ¿y a vos qué te pasó? ¿Que te bajó la onda rara? Porque bastaría solamente ponerle número a las piezas de nuestras casas para que parezca un hotel. Si las puertas están todas cerradas y nosotros suponemos que están todos regios y adentro. Los espacios compartidos prácticamente no se usan, los livings están cerrados, helados. En las casas cuesta que haya flores, ya no se canta. No nos sentamos en la mesa a mirarnos. Yo contaba hoy día en la tarde que hice un taller de padres e hijos hace un par de semanas atrás en Santiago. Habían 150 familias. Y el único ejercicio, el primero que les hice, fue papás, colóquense a un lado, hijos al frente. Mírense. La primera cosa que era llamativa, absoluta, es lo que ocurre entre las parejas cuando se hace ese ejercicio. Yo les digo, mírense, y ellos hacen esto. ¿No es que la tele está aquí al frente? Entonces, es la costumbre de estar habituados a cómo funciona dentro de la casa. Mirarse es hacer esto. No es hacer esto para yo mirarte al alma, sino que es mirarte de lado. Porque mi condicionamiento es que estoy en la cama y te miro de lado. Bueno, con los hijos pasó lo mismo. Llevaban 2 minutos y medio, contaba por reloj. Y estaban todos llorando. Todos. No había ni uno que no llorara. Ni padre, ni hijo, ni chico, ni grande, ni adolescente, ni rebelde. Todos lloraban por igual. Entonces yo voy y le pregunto y le digo, ¿ya hace tanto tiempo que no se veían? Pero lógico que hace mucho tiempo que no nos vemos, po. Si mirar a mis hijos no significa mirar a mis hijos. Mirar a mis hijos significa sentarme y mirar a los cabros al alma de ellos. Mirar a mi señora es mirarla a ella, para adentro. No verla nomás, sino que meterme dentro del alma como la miraba cuando estaba pololeando. Y eso ya no pasa. Yo nunca me voy a olvidar de una lección que me dio mi hija de 13 años, que llegué un día de la oficina y ella me estaba esperando para que yo jugara con ella un juego de matemáticas. Entonces yo, mujer chora, le digo, no, le digo, yo no puedo jugar contigo, yo estoy agotada. Me dice, pero mamá, se estaba esperando porque... No, le dije, mira, he jugado con cuánto cabrón. Chico, ahí en la consulta, te juro que no tengo valor para jugar contigo. Y ella se para con una sonrisa increíble y se va al teléfono. Yo le dije, ¿qué voy a hacer? Nada, mamá, mi hijo, voy a hacer lo que tengo que hacer, te voy a pedir una hora en la consulta. Y me cagó, pongo. Pero ella tenía toda la razón del mundo. Objetivamente uno no puede estarle dando lo mejor, ni las mejores paciencias, ni la mejor facha a lo que está pasando afuera. Yo siempre digo que si en Chile nosotros cuidáramos nuestras parejas y nuestros hijos como cuidamos nuestras pegas, en Chile prácticamente no habrían separaciones y todos nuestros hijos estarían felices. Porque por alguna estúpida razón nosotros suponemos que la pega la podemos perder o que la empresa se puede ir a la chuña. Entonces la cuidamos y estamos más horas de las que tenemos que estar y somos capaces de mamarnos cosas que no estamos de acuerdo y nos arreglamos y nos ponemos preciosos para eso y desarrollamos todas nuestras habilidades sugestivas y conquistadoras para poder hacer eso. Y a nosotros no olvidó pensar que la empresa, una familia, un matrimonio y de los hijos también es una pega y que el amor también se muere, así como se mueren las lucas. Parece que no entendemos que la familia hay que trabajarla igual como se trabaja la fuente laboral, que requiere tiempo, requiere permanencia y no podemos decir que no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos porque eso es mentira. Si un papá tiene 1 hora para ver las noticias, tiene 1 hora para estar con los cabros. Y si una mamá tiene 1 hora para ver Papi Ricky, tiene 1 hora para estar con los cabros. Lo que pasa es que prefirió ver Papi Ricky o prefirieron ver las noticias y ese es un tema de prioridades, no es un tema de tiempo real. Hay papás que se las ingenian, como un amigo mío que era obrero de la construcción, que se las ingeniaba todas las noches en hacerle un nudo a la sábana de su hijo, cada vez que llegaba tarde, porque su hijo siempre estaba durmiendo. Y su hijo despertaba en la mañana y veía el nudo, y sabía que su papá había estado ahí y lo había besado. Ese niño nunca tuvo la ausencia de falta de papá. Nunca. Porque además nosotros no hemos aprendido a valorar lo que tenemos. Yo siempre cuento la historia de un hombre de 40 años, ciego, que se llama Jaime, que fue a mi consulta hace un par de años atrás, con una depresión horrorosa, al cual yo le pedí que por favor me anotara todas las cosas buenas

que por lo demás son los únicos que importan en la vida. Los demás dan lo mismo. Me pasó el julio del año pasado, de hecho la semana pasada cumplimos un año, que mi hija que tiene 13 años estuvo a punto de morirse. La estaban operando un quiste en un ovario. Bueno, y le encontraron una hemorragia interna y el doctor me dice una frase que yo nunca pensé que me iba a escuchar. Me dice, Pili, vamos a intentar hacer todo lo posible. Y se va. Yo recuerdo la puerta, cómo se cerró. Yo estaba con mi hijo, que tiene 15. O sea, en ese momento, digamos. Y yo le pregunto a él, le digo, Cristian, si Dios decidiera llevarse a la Nicole hoy día. Yo nunca he hablado la palabra muerte porque me carga, siempre hablo la palabra partida. Si ella tendría que partir hoy día, ¿tú crees que ella se va a ir sintiendo que nosotros la amamos lo suficiente? ¿Ella se irá a ir repleta del amor de nosotros dos? Y él con sus 15 años a gorgotones me dice, mamá, no me caí, yo tengo 15 años, la he chatado pésimo. Después de que me baja ataque risa entre las llantos y la cosa, yo le digo, ya, sí, tenés razón. Yo creo que si la devuelvan vamos a tener que poner el cronómetro en cero tú y yo, porque yo creo que estamos en deuda. Bueno, después ella salió con riesgo de ataque cardíaco producto de una arritmia que se le generó. Y mientras yo le esperaba en la pieza, pues esta cosa fue como 2 días seguidos después de la operación. Yo le decía a él en la pieza, y le decía yo, por Dios, que soy imbécil yo. Con toda la cantidad de brutalidades que me he pasado en la vida, no he aprendido nada. ¿Cómo me puedo hacer esa pregunta yo 10 minutos antes de que me digan que mi hija está muerta? Cuando esa pregunta todos los que estamos aquí debiéramos hacerla todas las noches. Nosotros no nos debiéramos poder quedar dormidos sin preguntarnos si hoy día amamos a los que amamos lo suficiente. Porque insomnio nos hemos quedado todos. Por cuota impaga, por dolores, por rabias, por miedo. ¿Pero cuántas veces nos hemos quedado insomnes por amor? Por preguntarme yo hoy día, ¿di lo mejor de mí a todos los que amo? ¿Hice todo lo que tenía que hacer para poderle demostrar a mi señora, a mi marido, a mis hijos, a mis viejos y a la gente que para mí es importante que yo la quiero? Cosa que si yo hoy día en la noche me despacho, ¿esa gente va a tener la sensación de que yo lo quise? No, pues la respuesta claramente es que no hemos hecho todo eso, por eso que tenemos la sociedad que tenemos. Porque el amor no es el centro del tema y eso claramente tenemos que recuperarlo en la medida que recuperamos la familia otra vez. Porque cuando nosotros decidimos comer en bandeja, se nos olvida que con eso separamos a la familia para siempre. Que nunca más nos vamos a volver a mirar a la cara y que de alguna manera vamos a volver a sentir el contacto con los otros. Cuando de alguna manera nosotros entendamos que tenemos que volver a colocar las cosas importantes donde están, y los que creemos en Dios, volver a meter a Dios a nuestras casas para poder sacar las máquinas, porque entraron las máquinas y salió Dios cascando de ahí. Si las máquinas llegaron para quedarse, pero tienen que ser administradas por nosotros, y eso es voluntad. Eso es fuerza de voluntad. Eso es apagarlas en pro de la comunicación. Eso es pedirle a los niños que se suban al auto y no se van a conectar el MP3, ni van a tener DVD, sino que vamos a conversar adentro del auto. Eso es sentarse en una mesa, que la mujer se quede al lado de su marido en vez de pensar que es más importante que los platos estén limpios en la cocina. Y que el marido venza la adicción al control remoto y tenga la capacidad de pararse y ir a ver a sus cabros a las piezas y a sentarse a conversar con ellos. Sin además sentir que es el derecho que tenemos por estar cansados en una vida que nosotros elegimos vivir así. Uno vive lo que quiere vivir y está donde quiere estar. Y si no me gusta lo que tengo y lo que vivo, tengo la obligación de cambiarlo, pero esa es mi decisión. Por eso es que ser feliz es un tema del alma, no tiene que ver con lo que pase afuera. Si nosotras las mujeres nos dejáramos de quejar, si nos empezáramos a sentir orgullosas de ser mujeres, si independiente de las funciones laborales o empresariales que nosotras tengamos, entendamos que la energía femenina es tremendamente poderosa en una casa, y que si una mujer está mal, nada funciona. Y eso en vez de ser un cacho, es un tremendo privilegio. que las mujeres somos vida y que desde este útero sale toda la vida que nosotros podemos irradiar en el amor. Si los hombres entendieran que tienen que empezar a hablar y a decir lo que sienten, porque si no van a perder a esas mujeres que hoy día tienen menos tolerancia de las que tenían antes. Por lo tanto, tienen que estar más preparados para ser capaces para retenerlas, lo mismo que con sus hijos. Si viéramos la mitad nomás de lo que veía Jaime sin ver, y si se hicieran la pregunta que yo me hice en pabellón con mi hija casi muerta, entonces ninguna de las vidas de ustedes podría ser la misma a partir de la salida de esta charla. Pero para eso hay que tomar la decisión y de ser capaces de mirarnos y de ser capaces de reconocer, porque van a haber varios de aquí que van a salir y van a decir, puta gordita, qué bueno, ¿ah? Está que lo estamos haciendo bien. Qué alivio, porque en realidad nosotros estamos haciendo todo lo que la Pilar dijo. Somos súper estrictos con los cabros, no comemos en bandeja. O sea, por favor, la peor soberbia es la de creerse buenos. Si sienten que lo están haciendo bien, pregunten. Chequeen. Atrévanse a ser cuestionados si están tan seguros. Y los que la están haciendo mal, y los que dicen, no, yo ya la cagué. El cabro ya se me fue de las manos, ya no saco nada con decirle, pues igual no me va a hacer caso. Ese mismo papá tiene que sentarse con los cabros y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, gallo. Yo pensaba que siendo amigo tuyo, porque yo quise que tú te vivieras una cuestión que yo no tuve con mi viejo, porque esa es la estupidez en la cual caímos, porque mi generación pasó a tenerle miedo a los padres, a tenerle miedo a los hijos. Y objetivamente, como yo no quería que tú vivieras lo que yo viví, entonces objetiva, y que tú no tuvieras y todos los problemas que yo tuve, entonces me fui directamente para el otro extremo. Resulta que no funciona, aún funcionaba mejor como mi viejo lo hizo. Por lo tanto, voy a partir de nuevo. Y eso nos va a implicar además valorar a los viejos, porque el mayor cagazo valórico de este país está en las personas entre los 30 y los 40 años, que porque sienten que tienen las mismas cosas que sus papás lograron a los 60, sienten que lo están haciendo el descueve. Entonces más encima les viene toda la soberbia de que porque tienen una 4x4 y le pueden pasar el auto a cualquiera por encima, ellos son choros, porque tienen todo lo que de alguna manera soñaron con tener. Entonces cuando a los 40 años vean que están llenos de cosas pero no tienen a nadie con quien disfrutarla, entonces ahí empiezan a valorar al viejo otra vez y empiezan a entender que los papás, mientras más viejos somos nosotros, más valoramos el cómo nos educaron y las cosas que nuestros viejos hicieron por nosotros. Y que si tuviéramos la humildad de reconocer eso, tendríamos trayecto de historia y nuestros hijos conocerían a sus abuelos como de verdad debieran conocerlos. Y sin embargo nosotros no lo estamos haciendo, porque hasta les preguntamos si quieren ver a la abuelita, po. ¿Qué cabro de 15 años inundado por la lata como mi hijo me ha dicho, ay, qué entretenido, llama a mis tíos también? El cabro tiene que ir a ver a la abuela porque si no la vieja se va a morir y no va a tener idea del trayecto histórico que ella tiene, del cual yo derivo de ahí. Y también deriva él, por lo tanto tiene que verla, pero eso es un tema de decisión parental. Es la misma decisión preguntarse todos los fines de semana esa pregunta horrorosa, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¡No, pues! ¡Nos vamos a quedar en la casa! ¡Vamos a hacer pan! ¡A jugar bachillerato y a hacer campeonato carioca! ¡No vamos a hacer nada! ¿Por qué tendríamos que transformarnos en agentur todas las fines de semana para llevar a los cabros a que se entretengan, pobrecitos, que aprendan a aburrirse para que se pongan creativos alguna vez en la vida, si todos se los estamos dando hecho? Y eso está determinado por nuestras estúpidas decisiones de tratar de hacerles la vida fácil, y ninguno de los que está aquí ha aprendido nada de la vida que no sea a través del dolor. Y yo no entiendo por qué cresta nosotros tenemos que pretender que los cabros aprendan de una manera distinta si no se puede. Los niños necesitan sufrir, necesitan tener frustraciones, necesitan hacerse responsables. Yo no puedo correr todos los días a dejarle la colación al cabro al colegio porque se le quedó. Se tiene que cagar de hambre. Es la única manera que nunca más se le olvide la colación. Si yo corro cada vez que le falta una cartulina amarilla, ¿cuándo crees que el cabro se hace responsable de esa cartulina amarilla? ¡Nunca, po! Y después no se hace responsable con otras cosas más en la vida. Porque siempre salió este grupo de asistencia colectiva donde al final ellos cada vez agarran más poder y más capacidad para poder manipular. En la medida que nosotros vayamos entendiendo esas pequeñas cotidianidades y podamos hacernos cargo de nosotros y sobre todo podamos hacernos responsables de las cosas que estamos haciendo mal, claramente las cosas cambian. Y cambia la dinámica de la familia y cambia la dinámica de nuestro crecimiento. Y como yo siempre digo antes de terminar una charla, que Dios, que es mi jefe, me mandó esta tierra a sembrar. La cosecha no es algo que me esté permitido ver. Yo vine para acá hoy día y tiré miles de semillas, que espero sí hayan caído en buena tierra. Pero lo que pase con esas semillas ya no depende de mí. Depende de lo que ustedes hagan con lo que acaban de escuchar. Ahora, si yo logré llegar al alma de 10 de ustedes, solo con eso, entonces valió la pena que haya venido a Valdivia. Muchas gracias. Clientes, colaboradores y amigos de Banco Itaú de la sucursal Valdivia, un millón de gracias por habernos acompañado a compartir este tiempo con Pilar, esta invitación a mirarnos a los ojos, a abrir nuestras almas y a darnos la oportunidad de crecer a partir de este minuto un poquitito más. Muchas gracias por su compañía. Le quiero pedir a Nelson, que es nuestro dueño de casa, nuestro agente, que me acompañe para entregarle un pequeño reconocimiento a Pilar. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Claro, muy cagado, yo te digo, si siempre pasa. No, muchas ganas de preguntar, primero hay que procesar tanta información. Lo último que sí me gustaría mencionar es la... Estas son las carteras, ¿cachan? Es cosa que yo tampoco aprendo. Es que de repente cuando uno cuenta esto, claro, yo creo que si yo no lo contara con el humor es imposible de tragarse. Son verdades demasiado duras que yo intento matizar con el humor porque creo que es un switch interior que de verdad cambia mucho realidades. Hoy día nosotros veníamos en un avión que se suponía que salía a las 10 y cuarto de la mañana. Salimos 10 para la 1. Y yo mientras estaba en el aeropuerto, miraba la típica realidad de la vida, de cómo a la larga había gente ahí que se iba y puteaba a Alan toda la mañana. Y retaban a la niña del counter, que no tiene nada que ver en el tema, pero la retaban y la calle de explicaciones que tampoco tenía, ni siquiera sabía lo que tenía que decir. Otros que no fuman, se empezaban a transformar en lobo estepario y que podían haber asesinado a cualquier persona entre el aeropuerto después de 4 horas sin fumar, más la hora y media de viaje. Otros que pelean como y rumean como para adentro, así, que es como, ¿cacháis la cagada? Estamos cagados en este país, pero todo despacito, así, como bien subterráneo. Otros que se les dio por comer y se lo comieron todas las 4 horas y se sentaron en el café y no pararon de comer, porque parece que en esas situaciones da hambre, entonces había que comer. Y yo me preguntaba y decía yo, esto es la vida. Así como yo elijo la ropa que me pongo, elijo el camino que utilizo para llegar a mi oficina, en este momento también tengo la opción de elegir qué actitud voy a tomar frente a estas 4 horas que tengo en el aeropuerto. Puedo amargarme la mañana completa y sentir que es un desastre, o puedo suponer que es un tremendo regalo y una oportunidad para pensar acerca de miles de cosas que no he tenido minuto para pensar. Es un tiempo en el que nadie me va a joder, nadie podría llamarme por teléfono, puedo hablar por celular con la gente que echo de menos, llame a mi abuelita, llame... Y esa es la vida. Es el tener la posibilidad de decidir frente a una opción así, ¿qué actitud voy a tomar? Tengo dos opciones, o me pongo mal genio y me lleno de bilis y me da colon irritable y llego hinchado a Valdivia, o me vengo contenta, porque aprendí, porque miré, porque olfateé, porque vi gente, porque me reí de las actitudes. Si eso nosotros se lo pudiéramos enseñar a nuestros hijos, crecerían una brutalidad. Y si pudiéramos entender ese concepto de felicidad basado en la decisión, ahora yo sé, pues si mañana ustedes llegan a sus empresas o a sus lugares de trabajo cantando porque se compraron este concepto de la Pilar Sordo de que ser feliz es una decisión, lo más probable es que les van a preguntar y les van a decir, yo, ¿qué te pasó? ¿Te tocó anoche? Porque es tan raro estar feliz que si no es bajo una conducta orgásmica parece que objetivamente no se puede producir. Cuando bastaría solamente con el haberme levantado, haber besuqueado a mis hijos, haberlos mirado a los ojos, haber olido el olor a pan tostado y haberme secado el cuerpo con una toalla seca, para tener razones suficientes para poder salir dichosos, no felices, dichosos de las casas. Y eso solo depende de nosotros. Depende de nuestros malos hábitos y de cómo hemos ido sin querer rompiendo la estructura de la familia, que es la única cosa que va a salvar a esta sociedad si la volvemos a recuperar. No existe otra fórmula. Los cambios de sistema ni de leyes jamás van a cambiar el alma de las personas. El alma de las personas cambia con estas cosas. Y esto cambiará a sus familias y ojalá eso cambie a otras que no vinieron. Pero esto es una cadena de amor, que depende de ustedes cómo la motiven. Y cómo cuando se les olvide y vuelven a tener la cara vinagrada y otra vez estén preocupados por puras tonteras, se acuerden y digan, no, pues, voy a hacer la tarea de Jaime. Hay cosas que yo aquí no estoy viendo, que es lo que a mí me pasa cada vez que yo estoy deprimida. O que yo me achato y digo que estoy agotada y empiezo a ver, pero ¿de qué me estoy perdiendo? Y empiezo a mirar, a abrir los ojos. Y siempre hay muchas más maravillas que sorprenderse. Porque lo que tenemos siempre es mucho más de lo que nos falta. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Entonces váyanse de aquí felices. Yo les voy a pedir, por favor, a las señoras que vinieron con marido, que tengan la bondad de no repetirle la charla al gallo mientras se van para la casa. El gallo ya la escuchó, ya. Ahora, yo estoy de acuerdo que el gallo se le va a olvidar mañana y ahí se la pueden repetir, pero traten de no repetírsela. En cambio, a los hombres les voy a pedir, por favor, que se vayan hablando todo lo que yo dije. No hay nada más erótico para una mujer que escuchar a un hombre hablar de las emociones, casi orgásmico. O sea, si ustedes se van diciéndole, puta viejita, yo no me había dado cuenta que yo no te había sabido retener, y que yo en realidad ahora voy a empezar a decirte que te quiero, porque yo cacho que ahora sí entiendo que tú necesitas escuchar eso de mí. O sea, entiéndanme, eso es maravilloso. Ahora, las mujeres que vinieron sola, yo les voy a pedir que no lleguen a su casa a decirle al marido, mira, siéntate. Te voy a contar. Porque objetivamente muchas veces las mujeres, mientras más hablamos, más la cagamos. Entonces, la idea es que primero traduzcamos las cosas a acciones y cuando los hombres nos vean actuar, ahí podamos hacer los comentarios atingentes, pero que no sea solamente desde el discurso, sino que sea desde la acción. Ahora, los hombres que vinieron solos, o sea, cuenten todo, hasta cómo andaba vestida, todo importa. Todo importa, y si ahí tiene la teoría completa y cuentan la historia de Jaime y se emociona, o sea, eso es maravilloso. Pero por sobre todo lo que tienen la obligación de hacer hoy día en la noche es llegar a sus casas y besar a sus hijos, decirles que los aman por sobre todas las cosas, aunque les dé vergüenza, atrevámonos a hacer el ridículo alguna vez por algo que tiene sentido. Lo estamos haciendo todo el día por hacer puras estupideces. Morámonos de vergüenza, que nos duela la guata. Odíenme cuando estén ahí frente a los cabros y no sepan cómo mierda le digo que lo quiero. Atrévanse a tocarlos, atrévanse a besarlos, no se duerman sin ese placer. Díganle a sus señoras que las aman, díganle a los maridos que los aman. Y ojalá hoy día en la noche cuando se duerman se puedan preguntar si hoy día amaron a los que aman lo suficiente y ojalá que esta charla haya ayudado a contribuir a que la respuesta sea que sí. Muchas gracias.